Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Un guitarrista y compositor en constante búsqueda. Del candombe en Saloma en los 70 al rock y la canción de autor en los 80. Su primer disco solista, Dejo Constancia, contiene la nostálgica Qué Cazador. Alejandro del Prado, Héroes Anónimos, programa 11. Qué cazador derribó aquellas cartas que nunca me mandaste. Qué fuego las quemó. En qué río se ahogaron. ¿Quién convenció a tus manos de que no? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu boca? Mejor es que se vayan aves negras, mejor me dejan solo. Que estoy enamorado de otra muerte. Esto es una palabra a los carteros. Esto es una palabra a los carteros. Esto es una palabra a los carteros. Cazador derribó aquellas cartas que nunca me mandaste. ¿Qué fuego las quemó? ¿En qué río se ahogaron? ¿Quién convenció a tus manos de que no? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? Mejor es que se vayan aves negras. Mejor me dejan solo, que estoy enamorado de otra muerte. Esto es una palabra de los carteros. Esto es una palabra de los carteros. Esto es una palabra de los carteros. Esto es una palabra de los carteros. Estoy en una palabra, no estoy en una palabra. Desde Héroes Anónimos hacemos un llamado a la solidaridad. Se necesita información sobre el paradero e historia de la banda La Gente. Se los escuchó por última vez en su único álbum de 1989, El Cruce. Muchas gracias. Otra vez aquí, tengo que esperar, más no puedo estar sin ella. Siento mal, hasta esta noche. primer clásico de hoy. Virus, desde Locura. Placa que amplificó el éxito de la banda a toda Latinoamérica siendo doble platino. Llega, tomo lo que encuentro. Me siento algo mejor. Sé que tu conducta, canción editada en 1983 por la banda La Ley, no confundirlos con la agrupación chilena de los años 90. El disco se llamaba simplemente La Ley y suena solo en Héroes Anónimos. Sé que tu conducta puede hacer aparentar que estás bien, pero tu mirada puede hablar por vos y que pronuncies. Una caricia no logra distraer tu atención. Una palabra te puede levantar o tirar. Necesitas alguien que te ame. Necesitas alguien que te apañe. volvería a cambiar. Ya no podía, esperaba tu despertar para decirte que todo seguiría igual. Todo igual, todo igual. Todo se transforma en esta vida, amigo. Todo se sostiene porque el equilibrio. No dejes que nadie sople tu ilusión, porque tu amor otro enorme clásico de la década. Raúl Porchetto la rompía con este alegre rock and roll, Bailando sobre las veredas. Esta noche solo quiero tocar tu canción, que todos sepan que me muero por vos, que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Hoy yo me quedo bailando en la vereda. La prehistoria del rock en la Argentina tuvo muchos exponentes que cantaban en inglés, hasta que los Gatos Salvajes juntaron el idioma de Cervantes y el rock. Aquí llega una curiosa banda que a fines de los 80 rescata el espíritu primigenio del rock and roll, Los Chanchos y Aya. Cuenta la historia que para lograr el sonido industrial que quería Javier Calamaro para el debut de El Corte, grabaron todas las pistas en una usina abandonada de Segba, la por entonces empresa estatal de electricidad. Suena El Corte, Bajo el agua. Thank you. la banda de Rafael Vini, Comida China, luego del tremendo suceso de Sueño en Blanco y Negro, tuvo también un moderado éxito con Shiva. Segundo corte de esa fantástica placa, llamada Laberinto de Pasiones. Y lo escuchamos en Héroes Anónimos. Soñé anoche con Shiva, viajamos en un ascensor. Ya me distraía, hablándome de Boris Karloff. Túnel del tiempo, yo la conocí. Como a través de un vidrio me parece sentir Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Un poco más de amor para vos. Shiva, Shiva, Shiva, Shiva. Como una polaroid de los dos. Piénsalo bien, nada nos detendrá. Sabe de lo que sos capaz. Yo con mi bicicleta choqué contra un sillón donde estaban sentados tu mamá y tu doctor. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. ¿Quién te hizo llorar como yo? Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. ¿Quién te hizo cortar el cordón? Piénsalo bien y luego me contestas. Diana Nylon fue una actriz y cantante que formó parte de las famosas coristas Baby Squids. En 1983 lanza el injustamente olvidado álbum El Ciudadano. Suena Nylon, solamente confidencial. No, no. Flashback, la vida diaria de la generación X. A fines de marzo de 1982, la dictadura militar que gobernaba a sangre y fuego la Argentina comenzaba a crujir. Una feroz crisis económica empujó a miles de argentinos a las calles, desafiando la represión y la muerte. En un movimiento surrealista, la Junta Militar planeó recuperar las Islas Malvinas, un territorio ocupado por Inglaterra y añorado por cada argentino desde la cuna. La Operación Rosario fue de manual y la Junta tomó el control de las islas un 2 de abril de 1982. Habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, las Islas Australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Los manifestantes, que horas antes pedían la caída del dictador, ahora lo aplaudían. Inexplicablemente el plan terminaba allí. De alguna manera, el Reino Unido no respondería ni siquiera con la primer ministro más belicosa del siglo XX, Margaret Thatcher. Y por otra extraña razón, los Estados Unidos, conducidos por un agresivo republicano, Ronald Reagan, permitirían que un país de segundo orden humillase a su principal aliado solo para diversión de los países del Pacto de Varsovia. Si estas últimas frases te parecen ridículas, estás en lo cierto. Los ingleses, como era de esperar, enviaron la expedición más poderosa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy nos detendremos en el aspecto no tan conocido, la guerra que pelearon argentinos y británicos a través de las ondas radiales. Antes de Internet y las tecnologías digitales, la forma más rápida de comunicación eran las emisiones de radio en onda corta, capaces de rebotar en la atmósfera y, con la potencia adecuada, recorrer miles de kilómetros de distancia. Los medios argentinos habían sido intervenidos apenas producido el golpe de Estado en marzo de 1976. La estatal radiodifusora argentina al exterior era la encargada de las ondas cortas argentinas y, por un ahorro malentendido, fue condenada a un absurdo anonimato al reducir su potencia a solo un 16%. El 2 de abril de 1982 sorprendió al mundo y más a la radio argentina. Entonces, de apuro, se repararon antenas y los transmisores fueron autorizados a operar a plena potencia. Incluso se permitió a emisoras privadas transmitir en onda corta. A partir de este instante, LS5 Radio Rivadavia pasa a transmitir en 630 kHz y la onda corta de 9690 kHz en banda de 31 metros. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. A partir de este instante, LS5 Radio Rivadavia pasa a transmitir para la cadena Soberanía Nacional, organizada por ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas. Pero todas las radios argentinas difundían solo la cadena de propaganda oficial, y las emisoras de ambos países buscaban interferir a las del enemigo. A continuación, se difunde el boletín de noticias en idioma inglés, especialmente preparado para nuestros hermanos de las Islas Malvinas. Del lado inglés, la estatal BBC logró inesperadamente mantener su independencia informativa a pesar de la presión del gobierno. Así, el joven servicio latinoamericano de noticias tuvo su momento de gloria. Y ahora, las noticias en detalle. Barcos de guerra británicos de la Fuerza Naval en misión especial en las cercanías de las Malvinas han seguido previas incursiones de bombardeo en dos aeropistas, con un bombardeo naval a posiciones argentinas. Un corresponsal de la BBC a bordo del portaaviones Hearns dijo que por lo menos dos aviones argentinos Mirage fueron derribados en batallas aéreas y posiblemente otros dos averiados. La más reciente declaración argentina sobre la lucha dice que la Fuerza Naval y Aérea atacó y dañó gravemente una fragata británica comprometida en un ataque a Puerto Stanley. Desde Buenos Aires, a mediados de abril,

si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero lo bombardeé en Barrio Norte. Otro éxito que solía sonar en las discotecas de moda allá por 1986. Identikit, Solo en una noche de jazz. Oh. Demo fue una efímera banda que mezclaba hard rock y aires de reggae blanco. Su formación es más que interesante. En el bajo teníamos al maestro Rinaldo Raffanelli, que luego de Color Humano, Switch Generis, Polifemo y tantas bandas de los 70, comenzaba a buscar un sonido más moderno. Y terminaría luego siendo parte de Alfonso se Entrega, una banda de ska y pop. Ricardo Mollo haciendo sus primeras armas antes de entrar en Sumo. Y en la otra guitarra teníamos a Beto Topini, que al poco tiempo se va a Lumpen con Willy Quiroga de Box Day. Suena Demo, Niño Gris. Fito Páez, en 1986 lanza un EP de 3 canciones grabadas en Brasil, incluyendo un tema con Caetano Veloso. Pero ahora escuchamos la canción que da nombre al trabajo, Corazón Clandestino, en Héroes Anónimos. Hace un rato mencionábamos a Sumo y los escuchamos con El Ojo Blindado. Llegamos al final.

de la década más recordada.